Perdón, es que me escucho así, de repente escuchan que empiezo a balbucear o se me va el rollo. Ayer la María decía, hablaba del monitoreo y la verdad es que sí. Al David lo veo muy tranquilo, muy estoico, y yo aquí soy un majo de nervios aquí, y el David está muy tranquilo. Yo me muevo los audífonos, volteo, hago, estoy aquí en el multitasking, y el David es pura serenidad. Entonces vámonos al tema directamente. Que ha sido el verano de películas. Ciertamente en México pues es una situación muy particular, porque bueno, aunque ya ha mejorado bastante la situación de los estrenos, ya prácticamente los estrenos grandes, a veces hasta una semana antes que en Estados Unidos, estamos teniendo la fortuna de estrenarlos. Como el caso de Pacific Rim. Pacific Rim, los Avengers también fue una semana también, antes. Sí. X-Men 2 también fue una semana antes. La verdad es que ya ha mejorado bastante. Sin embargo, algunas películas de un perfil más bajo, pues sí hemos tenido muchos problemas, ¿no? Bueno, no se estrenan a la par, dirían problemas de gente blanca, pero que estaban muriéndose por ver algunas películas que no se estrenan. Y bueno, habíamos platicado, David y yo, acerca de cómo abordar el tema, porque pues hay mucho y hay para todos los gustos. Entonces, trabajamos una pequeña lista con las películas que para nosotros... si bien no son, yo no creo que todas sean mis películas favoritas, pero sí son como las más relevantes de este verano. Y me gustaría empezar, David, con la película que más esperabas este verano. Uh-huh. Si ya la pudiste ver y si cumplió con tus expectativas. No sé, David, en tu caso, ¿cuál fue aquella película que más esperaste? En mi caso, pues justamente la acabo de mencionar, fue Pacific Rim, dirigida por Guillermo del Toro. Sí cumple las expectativas, no es para glorificarla por parte de todo el público, pero digamos que es la película de nicho más cara que se ha hecho en uh-huh. los últimos tiempos, yo diría. Cumple su cometido, sobre todo porque a pesar de ser original, sí se encuentran las alegorías al material original al que hace referencia de todos los monstruos japoneses. Las películas de kaiju, ¿no? De kaiju, uh-huh. los mechas, todo ese tipo de cultura que tiene pues más de 50 años, que se creó desde Godzilla y todos esos tipos de monstruos, ¿no? Uh-huh. La verdad sí cumple su cometido, y aunque sí tiene sus momentos ñoños, pero realmente lo que vas es por los monstruos y por los robots. Y con eso basta, y no creo que volvamos a ver una cosa de esa magnitud en un buen tiempo. Sí, así es. En mi caso, Pacific Rim fue una película que comencé a esperar ya hacia la última recta, cuando se empezó a hablar acerca de ella y todo el buzz que se generó alrededor. En lo particular, la película del verano que más espero es Elysium, y sin embargo no se ha estrenado. Ya salió también, están saliendo los primeros reviews. Pero en relación a Pacific Rim, que bueno, es como mi siguiente pregunta, porque para mí fue mi película de verano favorita. Me parece que es algo bastante rescatable que Guillermo del Toro tuviera la oportunidad de hacer una película de esa magnitud. Podemos pensar que Michael Bay o, no sé, Gore Verbinski la puede hacer con toda facilidad, ¿no? Pero pensar que Guillermo del Toro... Alguien le dio el dinero a Guillermo del Toro para hacer la película, me parece que es así como mind-blowing. 250, más de 250 millones. Sí, y sin embargo, pues sí fue de repente ya estas últimas, las últimas dos, tres semanas antes de que se estrenara la película, no sé si te tocó ver cómo los geeks tomamos esta como una bandera que no podíamos dejar que Grown Ups 2 le ganara a Pacific Rim. Entonces fue bastante chistoso ver gente intentando llevar a... Yo llevé a mis papás, fui con mis amigos, fui con mi sobrino, fui con medio mundo. Fue como una bandera ahí geek especial. Desafortunadamente a nivel doméstico, que es en Estados Unidos, Pacific Rim no le pudo ganar ni siquiera a Mi Villano Favorito 2. Creo que estuvo tiene dos o tres semanas el número uno. En el número uno fue Pacific Rim, domésticamente fue tercer lugar en el box office. Y bueno, afortunadamente en China pues ha sido bastante exitosa a nivel internacional, y por ahí ya se empieza a hablar acerca de una secuela. Una secuela, ¿no? Sí. ¿Te gustaría ver una secuela de Pacific Rim? Ay, ¿o una precuela? pues precuela ya es la novela gráfica. Ah, ok, no sabía. Sí, no ya sabía tiene una novela gráfica donde exploran un poco más, obviamente, de cómo, sin spoilerear, de pero cómo se llega al punto en que se decide que con robots se va a combatir a toda esta amenaza de monstruos. Kaiju, exactamente, gracias. Una precuela, sí, secuela, tal vez, no sé, una secuela de Guillermo del Toro, no sé qué tan bien podría funcionar sin contar Hellboy. No tiene buen historial en cuanto a secuelas Guillermo del Toro. Hellboy 2. Es bastante triste el asunto. Y bueno, antes de que se me vaya el rollo con Pacific Rim, fue un poco controversial. Porque bueno, de repente hay gente que dice que es la cosa más ridícula del mundo. Justamente ayer que fui a un restaurante a comer, la mesa de al lado estaba teniendo una conversación de Pacific Rim. Yo me estaba quemando por meterme en la conversación. Pero prácticamente estaban dos chavos ahí discutiendo de cómo uno se había quedado dormido viendo Pacific Rim. Yo no lo podía creer. Y bueno, sí me gustaría decir en relación a eso que puedo entender o puedo ver porque hay ciertos detalles de la película que a cierto, o bueno, a un grupo de gente le pueda parecer ridículo, ¿no? Puedo ver que hayan esos detalles, pero no termino de entenderlos, ¿no? Me parece que es una película que funciona a nivel de entretenimiento, te interesan los personajes, hay cosas en riesgo, las batallas siguen aumentando, hay ahí la batalla donde de repente llegan al espacio, para mí fue así como no podía creer que iban a hacer después, sin embargo, sí tiene un tercer acto bastante muy loco sí, a mi parecer, pero bueno, creo que funciona bien y pues sí me emociona de alguna forma. A mí no tanto me emociona una secuela, me gustaría ver una precuela. No sé qué tan locos se puedan poner en una secuela, entonces pues sí me gustaría. Y bueno, y la otra cosa importante de Pacific Rim es que es, como decías, es un material original. De los pocos materiales originales que hubo este verano. Ajá. La mayoría han sido películas que han sido secuelas, precuelas, a guiones adaptados de un libro, de un videojuego. Remakes. O sea, la verdad es que es algo bueno de Pacific Rim. Y hablando de controversia, la película que me sorprendió, no sé, David, la película que a ti te sorprendió, que no esperabas que te gustara tanto, ¿sí pensaste en alguna? Sí, aquí mero la traigo. ¿Qué más me sorprendió? Sí, que no esperaba, que entraste al cine diciendo así como, órale, voy a ver qué pasa, y que salieras así como, oh my god. Tengo dos, pero creo que me voy a quedar con una, y es ay, me va a pesar decirlo, y de mis directores favoritos, irónicamente, Spring Breakers con Dios las princesitas mío. Disney. Dios sí, mío. Sí, sí, sí. Dios mío. La controversia, empezamos con la controversia. El elenco no me daba buena pinta, a pesar de que sí conozco el trabajo de todas las niñas. Y no me voy a dejar ir por cuerpos, yo no voy al cine a ver eso, si no hubiera ido a ver Transformers 20 veces por Megan Fox. Que son Vanessa Hudgens, Selena Gomez y Ashley Benson. Chicas Disney. Sí, las chicas Disney y la hija del director, para acabar. No, la esposa, perdón. Pero no, irónicamente funciona con todo y un James Franco con rastas, gangster y con dientes de metal o de plata, una de esas. Está locochona la película, al mero estilo de Harmony Korine. Y el tercer acto, aunque no pueda tener tanto sentido, creo que sí refleja una actitud muy juvenil de lo que se está tomando hoy en día. Tiene sus errores, el inicio no me gustó porque te ponen toda la rola de Skrillex completa en un slow motion con mujeres en trajes de baño y paños menores, entre otras cosas, así como que hayan incluido canciones de Britney Spears, pero pues sí eran los personajes. Yo no he tenido oportunidad de verla, pero escuché los últimos reviews que leí o comentarios, pues han sido más cargados hacia el lado positivo, así que quiero creer que no está tan sí, errado. De hecho, terminó siendo la película independiente más taquillera, le había quitado el trono a Casarse, está en griego, no recuerdo cuál lo tenía últimamente, así que por lo menos recuperó bastante en taquilla. Y bueno, en mi caso, la película que no esperaba que me gustara tanto, y bueno, no me da pena decirlo, se trata de Oblivion, no recuerdo cómo se llama en español, pero es la película más reciente de Tom Cruise. Sí, es una película claramente comercial. Y pues es la fórmula que le ha funcionado por mucho tiempo a Tom Cruise. Sin embargo, creo que el soundtrack ayuda bastante. Vamos a estar escuchando música del soundtrack aquí en el programa, yo creo la próxima semana. La fotografía de Claudio Miranda, que acaba de ganar el Oscar por Life of Pi, la vida de Pi, me parece. Que bueno, que es un Oscar bastante controversial porque pues hay... parece más efectos CGI, especiales. CGI. Pero bueno, creo que Claudio Miranda se redime en Oblivion porque la fotografía está espectacular. Y bueno, creo que finalmente la película también tiene un tercer acto crazy a más no poder, muy loco. Fue el verano de los terceros actos super bizarros. Pero sin embargo, Andrea Reisenberg, que es su... Bueno, también sale Olga Kurilenko. Sin embargo, Andrea Reisenberg me parece que se roba, prácticamente se roba la película. No sale tanto, pero cada vez que salía, a echarle porras al personaje. Y bueno, tengo aquí otra categoría de la que me gustaría un poco hablar, espero no hacer enojar a muchos, que es la película que a todo mundo le gustó, pero que a ti no. ¿Tienes alguna, David? O me voy directo yo con la mía. Ah, sí la tengo. Yo creo que todo el mundo creo que va a estar pensando, o le pasó por la mente esta que voy a mencionar. La película taquillera con más récords, yo creo, en México y local, para acabarla de amolar, Nosotros los Nobles. Oh my god, otra vez. Sí, bueno, pues es que todo el mundo le gustó. Sí, creo que es la película mexicana más taquillera, ya rompió el récord, ¿no? Ya. Sí, efectivamente. Pero no. No es para tenerla tan glorificada como la. Todo el mundo te dice de que, ve a verla, no, es que sí está muy padre, es que. Se vuelve a repetir el caso del Estudiante, ¿no? Que todo el mundo te la estaba recomendando, ándale, y es la película más cursi, ñoña, que pueda haber. Todo lo que está mal en el cine mexicano. Pero todavía El Estudiante, mucha gente le pasó desapercibida. Y ahora yo creo que fueron varios a verla como 8 veces, no sé. David, para darle un poco de prisa al tema, sí. La película que a todo mundo le gustó y que a mí no fue Iron Man 3. La verdad yo no veo de dónde. Robert Downey Jr. creo que se está encasillando en un caso como lo que le está pasando a Johnny Depp. Con sus personajes así medio neuróticos, chistosos, galanes. No sé, creo que tiene que reinventarse. Y Iron Man 3, de plano sí, igual otro tercer acto muy, muy, como muy forzado. Y creo que es una película que a todo mundo le gustó, sobre todo porque querías que te gustara porque venías de los Avengers. Los Avengers puso la barra muy alto y de repente quería salir contento. Y bueno, yo lo personal no salí contento. Contenta, perdón. ¿La fue a ver contigo? No le he visto a Iron Man 3. Oh my god. Bueno, vámonos. Las que faltan. Yo tengo Elysium todavía, Kick-Ass 2, que se estrenan en agosto. Uh-huh. El fin del mundo de Edgar Wright. No sé tú cuáles estás esperando que hagan falta. Elysium, Edgar Wright con El fin del mundo. Que creo que no tiene fecha de estreno en México. El Conjuro, que creo que ya se estrena. ¿Con Vera Farmiga? Sí, con Vera Farmiga y no recuerdo quién es el otro que es para ese hijo. ¿Wilson? De... Síguele. Josh Lucas creo que era o alguien así. Sí, Josh Lucas, sí. Si mal no me equivoco, el que parece Kevin Costner, versión piratita. Y Much Ado Nothing, que es Mucho Ruido y Pocas Nueces, de Joss Whedon, que creo que tampoco tiene fecha. Va a ser en un festival aquí en México. Sí, va a ser en la Cineteca, me parece que la vi. En las dos la vi programada, sí. Prácticamente serían todas. Por ahí todavía la cosquillita de ver Wolverine, pero después de la primera que ni terminé de ver, todavía la pienso. Y sería, bueno, y Kick-Ass 2 también. Uh-huh. Bueno, David, tengo aquí algunas pendientes, pero nos vamos con música. Sí, vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando el Crew Filmcast en iMonkey Radio. Muse, con la música que es parte del soundtrack de World War Z. Una película de la que quería hablar ahorita, pero ya no nos dio mucho tiempo. Y que me han preguntado mucho acerca de ella. También ha sido una película muy polarizante. A lo mejor más adelante podemos hablar de ella. Y bueno, ahorita me gustaría ir de lleno con el siguiente tema. Estoy aquí un poco distraída porque estoy escuchando la música que no se está entrando bien, pero bueno. Vamos a hablar de series, David. Si hay algo que nos ha distraído del cine estos últimos años, yo creo, desde que tú nos introdujiste al torrenteo y al mundo de Netflix y no sé qué, pues han sido las series. Y no ha sido coincidencia, lo cierto es que últimamente ha habido un boom y estamos viviendo una era muy buena para ver y hacer series. Las series que se están produciendo, prácticamente muchas están en un nivel superior de una película que puedas encontrar ahora, ¿no? Entonces, David, vamos a hablar de series, el año de series. ¿Qué ha sido lo mejor que has visto? Hablando de series que estrenaron temporada o se estrenaron. Bueno, pues la lista es larga, prácticamente pues no podemos ver todas nosotros dos, nada más. Entonces, desafortunadamente nos vamos a limitar a nuestros gustos. Aunque sí tiendo a ver por lo menos la primera temporada de series, aunque no me gusten. En mi caso, lo mejor que vi este año fue, aparte de Game of Thrones, que yo creo que es una de las series más populares en nivel mundial, y de hecho creo que es la más pirateada, por fin me pude dar el tiempo de ver Homeland, las primeras dos temporadas. Genial, muy recomendable. Recomiendo ampliamente lo que fue nuestro próximo tema del bloque siguiente, valga la redundancia, Breaking Bad, lo que fue su quinta temporada, la mitad de la primera quinta temporada. Agregando una serie británica que se llama Cuckoo con Andy Samberg, bastante chistosa por alguna extraña razón que yo no esperaba que me convenciera. Y bastante corta, creo que son como 6 episodios nada más. Ya está renovada por una segunda temporada. Agregado a esto, dos series animadas. Lo que fue Regular Show, o Un Show Más, que soy gran fan de ello. Y lo que es Young Justice, que desafortunadamente ya fue cancelada. Y que en su lugar metieron un bloque nuevo de animación de la DC, que va a incluir Batman y creo que una serie animada de los Jóvenes Titanes para niños. Lucy. Pues evidentemente coincidimos en muchas. Hay un mar de series que ver y, como decías, y poco tiempo. Muy poco tiempo y hay que buscarlas, no es que estemos alentando el torrenteo, pero bueno, a veces uno está desesperado. Afortunadamente ahorita tú me abriste los ojos a lo que es el mundo de Netflix. Uh-huh. Hay muy buen material en Netflix. No nos paga Netflix por dar su comercial. No, para nada, pero la verdad es que vale mucho la pena. Si les gusta el arte audiovisual, si les gustan las series, si les gusta el cine, la verdad es que es una buena opción para seguir viendo buenos contenidos. Game of Thrones para muchos fue la serie del año, no nada más por su calidad, sino por el impacto sociocultural que tuvo, ¿no? En cultura pop, digo. Tampoco cambió la historia, el rumbo de la historia del mundo, pero lo que fue en conversación, particularmente la famosa boda roja, pues sí fue así como una avalancha, ¿no? De comentarios, de emociones y algo de lo que me gusta, además de disfrutar la calidad de las series, y es estar en la conversación. Sí. Esa noche que salió la boda roja en HBO, el Twitter como locos, los videos de las reacciones, los artículos que salen después, estar esperando el podcast que escuchas para ver qué comenta la gente, los críticos que más te gustan. Creo que a nivel cultural, Game of Thrones sí ha marcado, ha hecho historia y bueno, ciertamente Game of Thrones tiene ahí una especie de dinámica que en algún momento va a tener que modificarse, que es donde empiezas con unos episodios calmados. Por ahí en el episodio 4 puedes tener como algo impactante, que fue en este caso el saqueo de Astapor. De repente otra vez se va para abajo la serie y viene el famoso episodio 9, que en la primera temporada fue no recuerdo el nombre, Valar, me parece. Que pasa, no quiero spoilerear, pero bueno. Okay. Ah, sí. Hay una muerte ahí muy considerada, ajá, muy considerable. La segunda temporada, el episodio 9 fue Blackwater, una batalla. De la batalla, la noche. De la noche. Y el episodio 9, ¿no? De esa temporada, que es La Boda Roja. Yo no sé qué van a hacer en la siguiente temporada. Para llegar al mismo nivel. Para llegar al mismo nivel, porque la verdad, el momento clímax de ese libro, del tercer libro, es La Boda Roja. No sé, hay otras cosas más importantes, ¿no? En el libro. Hay cosas relevantes, pero nada como La Boda Roja, ¿no? Entonces, por ahí creo que yo que tienen que reinventar esa fórmula o ver para dónde van a ir. La otra serie que para mí fue... Es una serie que acabo de ver hace 2-3 semanas, vino en el mejor momento, es Orange is the New Black. Si nos da tiempo, me gustaría hablar un poquito más de ella en el siguiente bloque, uh-huh, pero es una serie, producción de Netflix. Original, sí. Y que Netflix, este año es historia, porque se convierte, bueno, ya había habido productoras en línea, no sé, sí, que habían recibido nominaciones, ajá, pero nada como esto. De repente House of Cards recibe nominaciones, inclusive como Arrested Development también. Arrested Development como semi-original, que la revivió Netflix este año. Se me escapa el número de nominaciones, pero tiene bastantes. Ajá. Entonces, como que de repente HBO dice, órale, ¿qué está pasando por allá? Porque además son series de mucha calidad. Y con actores de renombre, sobre todo, muy importante. Pues en el caso de House of Cards, algo chistoso de Orange is the New Black es que no tiene realmente un... Bueno, salvo Laura Prepon, pero sin embargo... Y es, Jason Biggs en cierto nivel. Bueno, otra de las series de lo mejor que vi este año, pues fue la nueva temporada de Arrested Development. No he terminado de verla, pero ya pasé la mitad. Te había dicho que había batallado. Esa primera mitad es un poco difícil, pero bueno, Arrested Development es de esperar. Es una serie bastante compleja de comedia, porque se siembran al inicio de la temporada las bromas que después van a pagar, ¿no? Entonces, para mí fue uno de lo mejor. Homeland tuvo una muy buena primera temporada y después medio loco. Es mi placer culposo, la verdad, todavía la estoy esperando. Pero bueno, esperemos que tuvo un final, un cliffhanger, es un final de temporada bastante, ya lo viste, ¿verdad? Sí, bastante bueno. Bastante bueno, espero que con lo que venga se puedan redimir. Y bueno, otra de mis series favoritas, que desafortunadamente pues sí decepcionó bastante este año, pues tuvo mucha controversia alrededor, fue Community. Regresó Dan Harmon para su quinta temporada, que está por comenzar en septiembre. Todavía sí. No tienen fecha, pero esperemos que... Clásico. Ajá, a ellos seguido les pasa eso. Bueno, creo que tuve la oportunidad este año de ver Downton Abbey, una serie que también ha estado causando mucha conversación. Es una serie de la BBC. BBC. Uh-huh. Problemas de gente blanca de la era eduardiana, ¿no? Burguesa. Es bastante... Otra serie que tiene una muy buena primera temporada y de repente se viene para abajo, pero uno se queda ahí como placer culposo, porque ahí está en el mitote, quiere saber qué va a pasar con estos personajes. En la BBC de Londres se estrena Downton Abbey, la cuarta temporada, a finales de este año, y aquí yo creo que a comienzos del que sigue. Probablemente con Maggie Smith como Maggie Smith. Smith en el papel que siempre ha hecho Maggie Smith. Maggie Smith, salvo por Harry Potter, yo creo. Y bueno, rápidamente de series, me parece que eso es todo. Espero más adelante en algún programa especial hablar más a fondo de algunas series o sobre la temática. Vámonos, queremos hacer una recomendación especial, hablar de una serie que comienza su temporada final este domingo. Vamos a escuchar un pequeño clip y regresamos a hablar de ella. Heisenberg. Tight. Man, look at that, look. Walt has a secret, please. Look what they gave me. Do you need anything? I really need a break here. What's the matter, Shane? Say something that isn't complete bullshit. You need me more than I need you. I'm hungry. Better call Saul. I know a guy who knows a guy. Is everything to your satisfaction? From what I do hear about him, he sounds a little like you. ¿Escucharon un clip de lo que es el tráiler de recapitulación de Breaking Bad? Una serie producida por AMC, creada por Vince Gilligan. Escritor de X-Men. Escritor y productor de los Expedientes Secretos X. Así es. La verdad que es una serie que ya tiene 5 años al aire. Yo el año pasado me tenían mucho tiempo tú y Paco recomendándome la serie y no había terminado, no había comenzado a verla bien. Y cuando llegué al episodio 3 de la primera temporada, dije, ¿qué estoy viendo? Es una serie que ha ganado, pues ha sido aclamada críticamente desde el comienzo y prácticamente no tienen temporada mala, ¿no? De repente se habla mucho de la tercera y cuarta temporada, que hay una parte en medio de los episodios de la serie donde empieza como que es más que nada el desarrollo de personaje, ¿no? Ajá. Que es lo que a mucha gente de repente les espera. Sin embargo, es una serie que ha sido las actuaciones, los guiones. Algo que me llama mucho la atención de la serie es que hay series como Lost, como que es lo que estamos viendo ahora mucho, como Game of Thrones, que funcionan serializadas, es decir, todo el arco que te platican durante una temporada es muy bueno. Sin embargo, si tú ves un episodio, batallas para hacer clic, o a lo mejor no funciona también como dentro del contexto de toda una temporada. Sin embargo, Breaking Bad es una de esas series donde puedes ver un solo episodio y haz de cuenta que estás viendo una buena película. Prácticamente, y de hecho tienen un presupuesto más o menos por temporada, una producción mediana de Hollywood, creo que eran 3 millones por capítulo, estelarizada por, ¿cómo se llama el señor? Ya se me olvidó. Bryan Cranston, mejor conocido como el papá de Malcolm, ese señor que tanto nos hacía reír antes en Canal 5. Ahora se puede en un papel muy serio, y la verdad, la primera vez que yo sabía quiénes iban a estar en el estelar, no pensé que fuera nada del ancho. Una primera temporada de 6 episodios que me sonaba fracaso al principio por la cantidad de episodios en los que se podía desarrollar una historia, y sin embargo, ni le sobra ni le falta prácticamente. Y en temporadas cortas de 8 episodios cada una prácticamente, está desarrollado una de las historias más benevolentes en la historia de la televisión. Se ha considerado como prácticamente un hito en la actualidad, llevándola a considerarse como de las mejores series de los mejores programas de la televisión de toda la historia. Y desafortunadamente ya está llegando a su fin, desafortunadamente en el sentido de que ya no vamos a tener más, pero tiene un punto bueno en que se va, yo creo que cuando está casi en su pique. Por lo tanto, no vamos a tener relleno prácticamente, ni podríamos considerar que hubo relleno alguna vez, tal vez uno que otro episodio, pero afortunadamente es lo que engancha, que no se pierde mucho tiempo la serie, y es la recomendación de esta semana. Está en Netflix para que la puedan ver hasta la cuarta temporada. Son episodios de 55 minutos si mal no me equivoco. Incluye un elenco bastante completo, impecable, ¿no? Aunque solo se ha nominado a Bryan Cranston y a Aaron Paul, que han ganado Emmys los dos por sus interpretaciones. De hecho, en cuanto empezó a salir Breaking Bad, Bryan Cranston le empezó a quitar los Emmys a Gregory House, que era el interpretado por Hugh Laurie, se los empezó a quitar para que noten la calidad, pero prácticamente todo el elenco está muy bien, la producción bastante bien, y yo creo que toca un tema bastante interesante de una manera muy creativa. Ya se me van las palabras, porque la verdad está muy buena, la recomiendo ampliamente. Sí, la verdad es que es una serie que nos emociona mucho. Sí nos va a doler verla irse, porque bueno, aunque prácticamente seguí en vivo o al aire, solo seguí la cuarta, y la quinta, la primera mitad de la quinta, pues sí, es una serie que nos emociona que se esté produciendo ese tipo de cosas. Los últimos 8 episodios comienzan este domingo en el canal AMC. Esperemos que pronto estén en AXN aquí en México. Como dice David, ya está en Netflix. Leí una nota de que ya a finales de este mes iban a subir los primeros episodios de la quinta, ¿sí? Para que ya puedas verlos. Creo que también es un tema de cultura pop de actualidad, por la relevancia que ha tenido la serie. Actualmente, hasta que termine Breaking Bad, yo creo que por ahí de octubre, me parece, o septiembre, no sé si va a haber hiatus, entre episodio y episodio o si los van a aventar de corrido. No, pero el último termina en octubre. En octubre, sí, ah, ok. Las mejores series para muchos críticos son tres: Breaking Bad, Game of Thrones y Mad Men. Entonces, si tienen actualmente. Sí. Y bueno, Breaking Bad para muchos es el mejor drama de todos los tiempos. Lo pueden ver, lo recomendamos mucho. Esperamos cuando termine la serie poder hacer un episodio especial. A lo mejor con spoilers, no sé, a ver de qué humor estamos, a ver si no estamos muy deprimidos ya que se termine. Y bueno, nos vamos con música para regresar en el último bloque. Vamos a escuchar algo que es parte del soundtrack de la cuarta temporada de Breaking Bad, una de las mejores escenas. Se llama Freestyle, interpretada por los hermanos Talby Brothers. Vámonos. Escuchamos parte del soundtrack de Breaking Bad, que por cierto no mencionamos, pero también tienen un asesor musical muy bueno. Sí, de hecho. Todas sus canciones son muy buenas. Termina un episodio y te tienes que ir a iTunes o a internet a buscar tus canciones. Y bueno, en el último bloque queremos manejar una pequeña sección que estaremos, esperemos que sea recurrente, que se llama ¿Qué es lo que has estado viendo? Vamos a platicar rápidamente en este caso porque se nos acaba el tiempo. David, ¿qué has estado viendo? ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué nos puedes recomendar o no recomendar? Bueno, varias cosas. Primeramente, me clavé mucho con lo que es la nueva serie de Bates Motel, protagonizada por Vera Farmiga, que salió en Up in the Air con Josh Clooney, nominada al premio de la Academia por ese papel, y ahora nominan al Emmy por esta serie, y con Freddie Highmore, un inglés que le sale bastante bien el acento americano, interpretando al personaje de Norman Bates, personaje famoso por la película de Psycho, de Alfred Hitchcock de los 70, si mal no me equivoco. Se ubica en una línea del tiempo en la actualidad, pero en el tiempo en que el personaje de Norman Bates era un joven adolescente, por ahí de los 15 años. Entonces es bastante interesante. Está escrita y producida por uno de los escritores de Lost, que fue Carlton Cuse, si mal no me equivoco, disculpen la pronunciación. Entonces se asegura un poquito de calidad en el guión, por lo menos, y las actuaciones están muy bien. La verdad, tampoco esperé que fuera a tener un nivel de calidad muy alto, sobre todo porque venía de la producción del canal A&E en Estados Unidos, y no siempre le ha funcionado en A&E las cosas cuando quieren hacerlas. A veces se cancela muy pronto, como fue el caso de Hoff, que fue una serie de Hank Azaria. Pero por lo pronto, a mitad de temporada que me encuentro, la verdad, yo creo que fue una de las más gratas sorpresas de este año. Y la segunda y última recomendación que les puedo dar es la nueva temporada de Arrested Development, que la estuvimos comentando. Desafortunadamente, para poder entenderla tienen que ver las tres primeras temporadas, entonces pueden en Netflix tenerlas todas a la mano, con una de las cuentas que, de hecho, en iMonkey estamos llevando a cabo una promoción para otorgárselas a usted. iMonkey está haciendo algunas promociones, y una de ellas que me gustaría poder participar. Afortunadamente, ahorita tú prácticamente eres mi mecenas de Netflix. Me has estado compartiendo en Netflix. Pero iMonkey está regalando cuentas. Yo de veras les recomiendo mucho que participen en las promociones, que estén al pendiente, porque vale mucho la pena ahorita Netflix. No hay mucho que ver en la televisión vía cable, ya no hablemos de la televisión abierta, la verdad. Bueno, cuando hay, tienes que estar sujeto a un horario a veces. Y comerciales, te tienes que chutar. Ajá. muchos comerciales. Netflix es una muy buena opción, estén al pendientes. iMonkey está regalando. Bates Motel por lo pronto está en Universal. Universal, sí, de hecho lo están dando muy en la noche, a partir creo que de la medianoche o una de la mañana. Están repitiendo toda la temporada, que es de 10 episodios, en español desafortunadamente, y su horario estelar creo que es los jueves en la noche. Arrested Development está en Netflix, y hablando de Netflix, y rápidamente para comenzar a despedir, a mí me gustaría hablar de una serie que he estado mencionando prácticamente desde que comenzó el programa, con una de sus canciones abrimos este primer programa, y me refiero a Orange is the New Black. Más adelante, ya no tengo tiempo, pero más adelante yo creo que voy a hablar un poquito más de la serie. Es una serie acerca, está basada en un libro que es la experiencia de Piper Kerman, una señora que en su juventud su novia era parte de un cartel internacional de drogas, y en algún momento su novia la convence de transportar una maleta con dinero de Boston a Bruselas. Sí. Y se separan, pasan 10 años, atrapan este cartel internacional, y entre las nombradas pues es Piper. Y la serie se trata de su año, un año y medio me parece que estuvo en la cárcel. Es una cárcel de baja seguridad, evidentemente, pero es una serie muy interesante. Son historias muy emocionales, el humor está muy bien balanceado. Es una serie desde The L Word, la palabra L, no había habido un reparto lleno de mujeres tan bien armado, con muy buena química. Es una serie, al contrario de Ill War, donde llegabas por la historia y te quedaste por los personajes. Netflix es, Orange is the New Black es una serie donde llegas por la historia, te enamoras de los personajes y te quedas por las dos cosas. Actualmente en Netflix está la primera temporada. Cuenta con la actuación de Taylor Schilling, me parece, en el papel protagónico. Laura Prepon, quienes la recuerdan como Donna Pinciotti, La pelirroja de That 70's Show, mejor. Y como Chelsea Handler, Chelsea en Are You There, Chelsea, que duró como 8 episodios. Y Jason Biggs, Sí, Jason Biggs de American Pie. De American Pie. Muy recomendable. Véanla como para aquellos que les tocó ver Oz de HBO. Es Oz, pero con estrógeno, y me parece que mejor, mejor hecha. Y con un cromosoma. Y con un cromosoma. Muy buena serie, muy recomendable. Espero más adelante poder estar hablando más. Ahorita escucharon de fondo un poco del tráiler. Como les digo, en el Tumblr de El Crew, diagonalradio.tumblr.com, va a estar la va a estar el tráiler y toda la información acerca de lo que hablamos ahora. Nos comenzamos a despedir para dejar los controles a Estefanía. Tengo aquí un mar de cosas. Stephanie, se queda en los controles. Les agradecemos mucho a todos los que nos escucharon. Estamos aprendiendo aquí a transmitir, a hablar, a compartir las ideas de la mejor manera posible. Les repito, nos interesa mucho que puedan compartir sus opiniones acerca de las películas y series de las que hablamos. Nos pueden contactar en elcrew.radio@gmail. Pueden entrar al Facebook de iMonkey, ahí también vamos a estar al pendientes. Se me fue el internet. Y me parece que tuvimos un problema de conexión, espero que ya esté al aire, pero bueno, me estoy despidiendo. Estén al pendientes de las promociones de Netflix, de la programación de iMonkey. Muchas gracias por escucharnos, David. Muchas gracias, Lucy, y a todo el auditorio que nos estuvo acompañando aquí en iMonkey. Los esperamos la próxima semana. Les decía que nos preocupamos mucho para hacer el guión de esta semana y no planeamos el guión de la siguiente, pero bueno, vamos a estar comentando lo más relevante de las noticias. Los dejo con parte del soundtrack, el tema principal de nuestra película favorita del verano, realizada por... David, me vas a tener que ayudar. Ramin Djawadi. ¿Djawadi? Sí. Disculpen la pronunciación, como les digo, estamos aquí haciendo algunos pininos. David, ¿te quieres despedir? Me parece que no alcanzó... Sí, agradecerle a todo el auditorio y pues invitarlos a que sigan escuchando iMonkey. Como bien dijiste, Lucía, que chequen el Facebook, se escribe I-M-O-N-K-E-Y, como changuito en inglés. Entonces los esperamos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario lo pueden poner en el Tumblr o en el Facebook de la página oficial de iMonkey. Y nos vemos a la próxima. Elcrew.radio@gmail.com, el correo. El Facebook iMonkey, el Tumblr, el Crew, diagonalradio.tumblr.com. Escúchenos, nos vemos la siguiente semana. Los dejo con Jared, la última música de Pacific Rim. Nos vemos.